Como siempre tenemos nuestra alma mater del programa que está a disposición. ¿Cómo le va, señora Cicutini? ¿Cómo está usted? Tanto con eso, el alma mater. Acá estamos, sí, porque... Bueno, vamos a tratar de comunicarnos más tarde con la gente de FETRAN ante el desaire producido por los señores intendentes justicialistas, ¿sí? Que se retiraron de la reunión y rompieron el acta que se había firmado. Es usted, porque es tremendo lo que pasó. No. Realmente esto cubre todas las situaciones que son preocupantes, fundamentalmente lo que hace el accionar del gobierno provincial, ¿no? El hecho de que acá tengo que coincidir totalmente con usted, no va a ser 5 minutos, si quiere tómese 15 minutos, ¿cómo hacemos para pegarle a Omar? ¿Vio esos muñecos de goma que están en los parques? Que tiene, usted va con la pelota, pam, le pega y se tira para atrás y vuelve el muñeco. Vamos a estar así esta tarde. Pero realmente es preocupante porque, digamos, están actuando de la forma con los trabajadores y las trabajadoras, en lo que significa los maestros, en este caso los municipales, de una forma muy dictatorial, de una forma muy, digamos, que va en un contrasentido que significa, más allá de la ideología, peronismo, que yo a mí no me toca, sino que digo, estos tipos no le importa la ideología. Están a ver en la compulsa total y constante con los maestros, con el caso nuestro, haber sacado 4 o 5 puntos arriba de la provincia, acordado, firmado, y que a ellos les preocupó porque se le daba vuelta la torta, pues iba a ser la reacción de los de UPCN, los de ATE, y los maestros concretamente iban a tener fundamento para plantear el reclamo que están haciendo. Parece que les preocupó y lo obligaron, digamos, le dieron directiva a los intendentes que estaban ahí, para el de Reconquista y el representante de Esperanza, pues el intendente lo va, más del secretario de Hacienda, así quien va, que son los dos, digamos, peronistas que van, por gobiernos peronistas van. Y bueno, se habían firmado todo, firmaron, pero bueno, después rompieron el acta. Entonces, porque dice que no se podía firmar eso. Es preocupante. Bueno, acá había estado, por lo que trascendió, primero que pasaron toda la noche en casa de gobierno. Sí. O sea que tuvieron que dormir, lo que se dice dormir, en casa de gobierno, porque inclusive él decía, estábamos reunidos en la oficina, despacho del municipio, no sé cómo se llama la oficina ahora, ¿dónde está Freire? Algo institucional, sí. Y sacaron en municipios y comunas, pero bueno, no vamos a debatir sobre una soncera, como es el nombre, sí. Pero estaban en la oficina de Freire, que vamos, que volvemos, que ya venimos, que teléfono, bueno, aparentemente habían llamado del foro de presidentes, intendentes, presidentes comunales e intendentes justicialistas, el foro, que directamente no se firmaba. No se firmaba porque había quedado mucho más alto el acuerdo paritario con los municipales que los que le habían dado justamente a los empleados públicos. A ver, léase ATE y UPCN. ¿Quiénes pegaron el grito en el cielo? Fue ATE y UPCN, porque los municipales quedaron un poco más altos. Entonces el gobierno marcha atrás con una acta que ya estaba firmada. 90% prácticamente firmada desde hace ¿cuántos meses? ¿Cómo? Varios. ¿Cuántos meses? El acuerdo primero fue en marzo y después a partir de ahí, digamos, se adelantaron las cuotas, el acuerdo que se logró, que en julio se van a entrar las cuotas, y bueno, agosto se terminó y bueno, automáticamente empezamos con las paritarias. Y fue un trámite bastante rápido, porque esta era la segunda reunión había un acuerdo, pero bueno. Sí. Eso es lo que trascendió justamente de los representantes que estuvieron anoche, que uno era Vallejos y el otro creo de Vicegobernador, Galvez. Claro, Vicegobernador Galvez, el Besia del PRO, el Vicegobernador Galvez radical, estaba Venado Tuerto, creo que es radical, y Cañada Broski, que es del PRO. Sí. Bueno, el acta paritaria quedó por los suelos, directamente totalmente destruida, y ese fue justamente el tema de que el gobierno de la provincia se fue para atrás porque ustedes habían quedado muy alto. ¿Cómo se iban a atrever a darle tanto en vez de a los desatelas de los municipales? Una vergüenza. Sí, yo creo Una, que acá hay una situación así se que... manejan. ¿Cómo? Sí, así se manejan. Es vergonzoso lo que Una dicen. actitud bastante, digamos, con los maestros de patotería, porque abrir las Sí. puertas de la escuela para incitar a las maestras y los maestros que vayan a dar clase, cuando no siquiera se quieren sentar y decirle, bueno, si quieren cambiar de posición, que no, ellos pidan con, la reunión. Estamos en una situación que realmente yo, digamos, ¿qué funcionario hemos elegido, no? ¿Qué más? Los funcionarios lo elegimos. ¿Qué el gobernador, a partir del gobernador, los funcionarios que han elegido? No, bueno, la verdad los funcionarios, uno dice, bueno, a ver, son puestos a dedo. Claro, ¿qué gobierno hoy está más a las claras que da marcha atrás de esta manera? Hay que acordarse, 2 años que no tuvieron paritarias, porque el primer año fue bastante duro. Sí, no, El no. primero no, porque estábamos en pandemia, muchachos, vamos a hacer el esfuerzo. El segundo, similar, creo que fue mediados, si no, corrígeme usted, pero la verdad no tengo recuerdo Sí, de hubo que el segundo año. suma fija de por medio, la lucha que fue para que los jubilados pudieran cobrar su suma fija. Exacto, los ¿Eh? jubilados bien, gracias, no. Digamos, Bueno, eso cada uno, que. cada sindicato tuvo que pelear por su zona para que los intendentes y presidentes comunales pagaran esa suma fija. Sí. Hubo municipalidades y comunas que desconocieron eso, desgraciadamente. Sí. Entonces, yo le digo, lo que dependemos de la caja municipal de la ciudad de Santa Fe, eso nos pasó a nosotros. Bueno, entonces todas esas situaciones van generando un clima que es preocupante. Y yo creo que Y acá, total tensión, yo también le decía porque al hoy. intendente de Gálvez, que es peronista, le decía, esto Sí. va a tener un conflicto grande, pero no vamos a quedarnos. Mañana hay plenaria de secretarios generales, vamos a resolver 48 horas de Exacto. paro, Bueno, la eso hoy, es más, hubo también algún trascendido de que estaban, por supuesto, todavía dando vueltas algunos presidentes de comuna, ahí en Casa de Gobierno. Dos colegas le ofrecieron para darle una conferencia de prensa en la sala de periodistas y se había negado. Al principio no No, permitía que la conferencia de prensa se no haga ahí. permitía, Selina, yo te cuento lo que está pasando. La secretaria Sí. de Acción Social de la FETRAN, Raquel, estaba allá y bueno, concretamente no le permitieron a la prensa ingresar, tuvieron que hacerla ahí, digamos, no en la sala de prensa, la tuvieron que hacer, digamos, en los pasillos de la Casa de Gobierno, la conferencia de prensa. Exacto. Después, a media mañana, sí le permitieron llegar hasta la sala de periodistas y algunos podían hacer unas notas, pero la verdad que, bueno, a ver, primero que, es eso, además de decirlo, uno no puede estar ofreciendo la sala de periodistas porque en realidad es del poder donde está, no es Sí. de uno. Uno le puede decir, che, vení acá que te hago una nota y ahí directamente haces una conferencia. No se puede andar ofreciendo, pero bueno, también nosotros podemos ir, sacarle la nota y después dispararla directamente en todos los otros medios que estaban de un lado para el otro. Hoy hubo mucha actividad también en la legislatura, mañana va a ser una agenda cargadísima, pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Monzón inclusive mencionó, vamos a ir a una reunión de los secretarios generales y vamos a ver las medidas a tomar. Esto no puede quedar Yo lo así. anticipo, hace 48 horas, jueves y viernes, 72 horas la semana que viene. Es lo que vamos, yo voy con ese planteo. Por lo menos Hace nosotros. movilización, ese va a ser Sí, el planteo, bueno, sí, bueno. se determina mañana, pero concretamente yo le voy anticipando la posición de Gálvez, fundamentalmente, ¿no? En lo que hace el paro. Nosotros no podemos ir con... Y es que exactamente, otra ¿con qué va a ir? ¿Que vas a aceptar con disconformidad? Y el acuerdo ya estaba No, prácticamente no. sellado. No podés, es de tibio. Acepto, pero muy disconforme. No hubieses aceptado entonces. Sí, Hubiese dado desgraciadamente pelea. esa posición la tomaron algunos dirigentes sindicales que realmente yo no voy a cuestionar a nadie, no voy a hablar de otros sindicatos, No, por supuesto, bueno. pero digamos, debilita y disciplina, el gobierno está queriendo disciplinar y ha disciplinado a unos cuantos. Exactamente, bueno, por eso decimos 3 años, muchachos, 3 años, 2 años sin paritaria, porque había que aguantarla. ¿no? Porque estábamos en pandemia, entonces había que distribuir en otros lugares, en otros sectores, como el de salud, que está bien, está bárbaro, pero aumento no, 2 años. El tercero, cuando se logra un acuerdo, va en marcha atrás. Bueno, eso como para que lo tengan en cuenta. Uno no es que está en el bloque, vamos a pegarle al gobierno, pero saben que a diferencia de muchas personas, uno se acuerda de todo y podemos ir a hacer un punteo de todo lo que se prometió y no se hizo. Bueno, no vamos a empezar con la seguridad, porque ahí nos vamos a agarrar otra vez, como siempre. Pero es para que vean qué clase de personas están negociando o pegando el grito en el cielo, porque cómo el municipal se le va a dar más. Claro. Una vergüenza. Yo me preocupó, no sé quién es el periodista de la televisión esta santafesina, la televisión del gobierno, que hoy hablaba un muchacho, hablaba ahí, opinaba, y no mostraron todo, porque hicieron la conferencia de prensa y no mostraron cuando la Fetra mostraba el acta rota, que, digamos, la recompusieron, tipo, ¿cómo se dice cuando usted el juego que los chicos implementan, cómo es, el que va, son pedacitos y forman una figura? Un rompecabezas. Digamos, ahí estuvieron tres compañeros de Festram, aparecen en la foto, después se voy a mandar, armando el acta, juntaron todos los pedazos y armaron el acta, pudieron reconstituir al acta, ¿no? Con la firma de todos los que significaban los seis componentes de la... Seis u ocho componentes, no recuerdo cuántos, presidentes comunales e intendentes que firmaron el acta. O sea que, digamos, vamos a terminar nosotros, digamos, más allá de la medida de fuerza, y también se va a plantear que esa acta para nosotros es válida. El pedazo o no pedazo, si la justicia lo tomará, no tomará, pero es una cosa que realmente no podemos llegar a la justicia con una ley, que hay una ley de paritaria que es la 99-96. Que está determinada, digamos, fue aprobada por diputados y senadores, y digamos, la orden del gobierno provincial, o bien la movida de algunos dirigentes gremiales, o bien la actitud de un foro de intendentes, que yo no sé si tan así, que tan rápido se comunicaron, como firmaron y después le dijeron, no, sacar, juntar, no, volver para atrás, no entiendo, o sí entiendo. Sí, uno cree que sí entiende, pero trata de no ser tan directo. Por eso le digo. Es lo que sucede. Ahí sabe que, a ver, más allá que el acta estaba literalmente rota en pedazos, ¿cómo le puedo decir? La tristeza que le da a uno ver todos esos pedacitos que le estén armando. Sí, desgraciadamente, sí. Es doloroso, pero bueno, es... Por eso yo siempre me enojo y digo, bueno, sigan así, les quedan 15 meses. 15 meses sin contando. Pero es para que tengan memoria, porque esto no pasó hace 2 millones de años atrás, está pasando ahora. Aparte con la tirantez que viene manteniéndose desde el inicio de la gestión, porque tampoco es nada nuevo. Pues salir a llorar la emergencia, salen a llorar. Lo que se necesita para seguridad, salen a pedirlo. Después de varias tiranteses, después de analizarlo, después de conversarlo, después de que lloren públicamente en todos los medios, no sé si usted se está dando cuenta que hay un efecto retirada también de los medios. ¿Sí? Porque se dan cuenta, varios medios de aquí, de la ciudad de Santa Fe, no podríamos llamarlo oficialistas, se dan cuenta que las cosas empiezan a cambiar a partir de fines de este año, porque se empiezan a rearmar y hay un descontento de la gente. Entonces, claro, hay que salirse a acomodar. Mientras uno parece el loquito que lo viene repitiendo desde hace 3 años atrás. Bueno. Entonces hay también un efecto de parte de grandes medios. Cuando decimos grandes medios, decimos grandes medios. Bueno, no sé qué repercusión, ¿usted conoce qué repercusión tuvo a nivel provincial el paro de los maestros? Si hubo situaciones en las que se fija gente que puede haber ido a trabajar. Bueno, a ver, las escuelas privadas, que están agremiados a SADOP, siguen, por supuesto, yendo clases. Mañana, día del estudiante, el secundario no va, directamente, pero por una cuestión de que es el día de la primavera, Pero bueno, AMSAFE ya está pidiendo la intervención del Ministerio de Educación de la Nación. Hoy Rodrigo Alonso habló justamente con bueno, la prensa. Ahí tenemos a Rodrigo Alonso. A ver, lo tenemos. Bueno, Bolaño, búsquemelo a ver si lo podemos escuchar. A ver. Es justamente cuando fue el Ministerio de Trabajo hoy, esta mañana. Gracias por la presencia. Lo que estamos haciendo desde la Comisión Directiva Provincial, acompañados por la gran mayoría de los delegados y de las delegadas seccionales de AMSAFE, compañeras y compañeros de toda la provincia, estamos haciendo una presentación en el Ministerio de Trabajo, exigiendo en primer lugar que se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento sobre los saberes de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. El descuento en nuestro salario atenta contra la libertad sindical. El descuento en nuestro salario es una definición arbitraria de un gobierno que es responsable del conflicto que estamos llevando adelante. El descuento en nuestro salario implica una práctica desleal. Por eso nosotros venimos a exigir al Ministerio de Trabajo que se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento en los saberes de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. Pero también venimos a presentar una nota donde estamos exigiendo, tal cual lo resolvió la Asamblea Provincial de la AMSAFE, que inmediatamente el gobierno de la provincia convoque al ámbito paritario, porque la resolución de este conflicto es una nueva propuesta paritaria que implique mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Por lo tanto, volvemos a reiterar que la solución del conflicto nunca va a ser la amenaza, nunca va a ser el descuento, nunca va a ser el apriete, nunca va a ser una circular invitando, entre comillas, a los trabajadores a asistir a la escuela. La resolución de este conflicto va a ser una nueva propuesta que contenga los intereses y la necesidad de la docencia santafesina. Claro, muy claro. Exactamente. Bueno, también lo que mencionó es que si hay un responsable en este conflicto no son los trabajadores, y esto va directamente a Puccinelli por los dichos que él tuvo, es el gobierno que incumplió. Esas fueron las palabras de Rodrigo Alonso a una radio local. Sí, también plantea la intervención del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación de la Nación, están planteando eso, porque dice que los porcentajes que consiguió la Nación son superiores a lo que significa la provincia. Claro, y está el Frente Jaime Persic, es un apellido medio raro, pero creo que está, el titular es Jaime Persic, algo así. Bueno, están pidiendo justamente que intervenga el Ministerio de Educación de la Nación, como usted bien dice. Lo que esperan es no tener que llegar a la justicia, están esperando que el gobierno de la provincia pueda solucionar ese conflicto, que hay una forma de solucionarlo, convocando a los trabajadores y presentando una nueva propuesta paritaria. Pero cuando yo le menciono, esto va directo, no sé ya cómo describirlo. Cuando Puccinelli, porque el gobernador no habla, por eso uno habla de Puccinelli, cuando Puccinelli dice, y le van a tener que dar explicaciones a la familia, a los padres, a los chicos, no somos responsables nosotros, no son los trabajadores, es el gobierno que está incumpliendo. Sí, bueno, acá se busca culpable, pero no soluciones, desgraciadamente. ¿Cómo? Están buscando culpables el gobierno de la provincia, sí, y no soluciones. Sí, pero para no hacerse cargo, como de costumbre. A ver, Américo, ¿cuántas veces hemos discutido con las emergencias? ¿Quiénes tenían la responsabilidad? ¿Quiénes tenían la culpa de no darle las emergencias al gobierno de la provincia? ¿Eran los diputados? ¿Eran los senadores? ¿Era el de enfrente? ¿Era del de costado? Un Walter Galvez que dice, me siento solo. ¿Cuántas veces mencionamos que se vaya si se siente solo? Nunca, nunca el responsable es el gobierno, siempre es el otro. Claro. Es el gremio, es cualquiera, es el vecino que justo va cruzando, él tiene la culpa. Bueno, Mazón, que es el subsecretario de Empleo de la provincia, también dijo que no va a haber una propuesta salarial para el PASE. Y de ahí siguen yendo al choque. Yo no sé, realmente está no entiendo. Está muy complicado llegar a diciembre de esta manera. que fue esta semana, la anterior, para, es evidente que se quieren garantizar perder por goleada la el próximo año. Porque ¿cómo la remontás con esta situación? ¿Cómo le explicás al trabajador que vas a hacer determinada cosa que no hiciste? O que el próximo candidato, tú del fin, va a hacer determinada cosa que no hiciste en 4 años. ¿Cómo se lo explicas? ¿De qué te disfrazás para ir a obtener votos? Por más que pongas la imagen que tengas ganas de poner. Bueno, acá le cuento un mensaje, sí, de un oyente que lo conozco. Lo conozco. Es bastante, digamos, fuerte el mensaje. Es bastante fuerte. Se baja, ver, los vamos. Se baja los pantalones con los gorilas del campo y se hace el macho con los laburantes. Perotti gorila. Lo conozco. Es compañero este vago, lo conozco. Bueno, pero no importa, está muy enojado. Claro que sí, porque es docente, aparte, es docente, por eso. Es docente, y es más que válido su mensaje, porque bueno, hay un descontento. Lo que a mí más injusto me pareció. Voy a guardar esto porque si viene, si me mandan una carta de documento, pero no tengo el. Voy a guardar esto. No, qué traidor que es, se va a entregar el mensaje, no vamos a entregar la fuente, esto no se entrega, no, pero un amigo. Se va a guardar, eso fue horrendo. Se han mandado 2 cartas de documento para una declaración que hice en esta radio, ¿no? Pero bueno, vamos, seguimos. Bueno, a ver, lo que más me parece fue una de las grandes injusticias. Volvemos al 2020, por allá por marzo, donde volvían a pedir, bueno, boleto educativo gratuito, billetero Santa Fe, tantas cosas que nos hicieron. La tiene con la billetera. Volvele, siga, a ver. La tengo con la billetera. Bueno, a ver. ¿No la usa ella por eso? No, uso para los medicamentos, Américo, para que la gente se entere. ¿A qué lo quiere decir con medicamento? ¿Cómo? No quiero recibir la billetera con medicamentos. ¿Quién no la acepta? No, le estoy hablando de medicamentos, es una farmacia. Acá las farmacias todas las aceptan. Y las que no aceptan, lamentablemente no le entran clientes. Y es una realidad. Porque yo no vi que ninguna farmacia acaba de decir. Mira que usted me ha puesto mal ante mi amigo, al oyente este acá me dice, si tenés miedo al gringo, Américo traidor, me dice. ¿Cómo? Si le, ¿cómo? Yo le tengo miedo al gringo, a Perotti, dice, Américo traidor. Totalmente. ¿Y sabe qué? Le van a ir a hacer una marcha en el club de fans, más presentes, todos juntos, para que amigo, me defiendan cuando usted dice al aire que yo soy gorila. Usted es gorila, sí, ya sé que gorila, pero bueno. Totalmente, quedando votando al Partido Obrero y a Parlante. Escuche, no, una de las mayores injusticias, bueno, primero el boleto educativo gratuito, muchacho, 2020 no se utilizó, ¿saben por qué? Porque ningún chico fue a la escuela. Ajá. 2021, a mediados de año se empezó a levantar la flexibilidad. Estaba presupuestado. Por supuesto que se le van a pedir permiso a ustedes, no, ni a mí tampoco. Entonces tenemos el dinero de boleto educativo gratuito 2020 y parte de 2021, ¿a dónde fue a parar? Ah, claro, el plazo fijo. Primer punto. Segundo punto, cuando empieza a pagarse el IFE a todos aquellos que, la verdad, no están registrados, no tienen un trabajo registrado o en blanco. ¿Cuál fue el problema? Los docentes reemplazantes durante todo el 2020 0 peso cobraron. Y hubo visitas del gobernador, y esto fue creo que en el sur, no me acuerdo si en Firmat o en Rufino, que se le acercaron y le mostraban los recibos de sueldo en gigantografía, lo que cobraban 0 peso, mientras que acá, en la legislatura, se trabajaba por, como si fuese un IFE, pero una compensación de 10.000 pesos, porque los reemplazantes no estaban en la... Más allá que dependen del Ministerio de Educación, cuando hay una vacante, el reemplazante trabaja. Si no hay una vacante, no trabaja. Sí. Bueno, 0 pesos, muchachos, todo 2020. Y si no, que salgan los reemplazantes a explicarnos de qué vivieron durante el 2020 y 2021. otra vergüenza del gobernador. ¿Y qué es lo que hizo? No le importó el proyecto, que se convirtió obviamente, porque obtuvo sanción, de la Cámara de Diputados, donde el diputado Cándido había presentado un proyecto de ley para que los reemplazantes lo cobren. No, ¿qué hizo? Se lo dio a través de Desarrollo Social. ¿Qué le dio? ¿Le dio un subsidio directamente? Claro, lo empezó a pagar Desarrollo Social. Bueno, pasadas, como tantas otras. Después tenemos algunos otros puntos, la emergencia en seguridad también se le dio. Bueno, ¿qué pasa? Los penales, mejor ni hablemos, porque siempre nos vamos a terminar peleando y discutiendo. Ha quedado más que a las claras. Cuando usted la semana anterior me decía, no, porque ahora Puyaro tira como propuesta hacer lo que no hizo. Si está tirando como propuesta ejecutar en tiempo y forma un presupuesto provincial, lo felicitamos, porque en 3 años Perotti no lo hizo. Está ejecutado casi el 30-40% como mucho de los presupuestos anuales. ¿Y el resto a dónde está a parar? Porque estamos todos bárbaros, no necesitamos seguridad, no necesitamos salud, no necesitamos educación, si está todo perfecto. Entonces va a parar a las arcas. Bueno, ¿qué más tiene, Selina? Usted dice que va a haber mucho laburo en la Cámara de Diputados mañana. ¿Qué pasa? Mañana, bueno, por supuesto, también el jueves, sesionan ambas cámaras. Ya le paso lo que hay mañana, porque también había un evento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que preside Joaquín Blanco, justamente una reunión con la Comisión de Economía, también la de Transporte de la Cámara de Senadores, pero esto se prorroga por varios expedientes, sobre todo un sistema provincial de gestión integral de riesgo de emergencias y desastres agropecuarios, así que iba a haber esa reunión. También mañana a las 9:30 se reúne la Comisión de Derechos y Garantías, convoca una reunión justamente con la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad. La idea es recibir en audiencia a Jorge Baclini, el fiscal general. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? La causa que está involucrando a una niña víctima de abuso en un colegio de la ciudad de Rafaela. Sí, es el tema desde varios meses, eso. Exactamente, sí, pero bueno, vio que Baclini puede ir cuando puede. Y las reuniones, la verdad, para que estén todos, tienen que ser convocadas con tiempo. Entonces, no siempre se puede hacer en tiempo y forma. También mañana va a haber una audiencia pública y divulgación científica sobre el abordaje de la salud mental en los tiempos de pandemia. Comienza a las 9:30 de la mañana, hace la apertura la doctora Silvina Ciencio, que es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, actual diputada, ella es del sur de la provincia, del Departamento General López, pero de la localidad de El Hortondo. Va a haber varios psicólogos, también va a estar el intendente de Venado Tuerto, justamente dentro de lo que es la experiencia a cargo del equipo municipal de Venado Tuerto, va a estar Leonel Chiarella, intendente, la secretaria de Cultura, el secretario de Salud y Desarrollo, ¿quién más va a estar? Estoy tratando de ir viendo. Tres licenciados más en psicología. Bueno. Eso mañana. Y el jueves, por supuesto, lo que será la sesión tanto en Senado como diputado. Bueno, mejor veremos qué es lo que pasa entonces mañana. ¿Cómo es? Yo tenía, no sé, el nombramiento. ¿Qué se viene? ¿Nombramiento? Usted me decía los nombramientos, que se venían. Hay más de 100 personas que se quieren que la nombren acá. A ver, tiene información por acá, se me fue. ¿Nombramiento en distintas áreas de la provincia? ¿Cómo? ¿Nombramiento de distintos estamentos de la provincia? A ver, usted me anticipa. No. Los nombramientos, cuando nosotros hicimos mención, era uno que, no uno, unos cuantos, pero uno había trascendido en la EPE. Ajá. Por eso decimos, unos sueldos muy magros. Sí. Pero bueno, me lo dice con doble intención. Así que bueno, está bien. Sueldos magros no hay en la provincia. Para los no, al menos en la EPE. Para los funcionarios no hay. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Seina, por hoy ya estamos cubiertos. Mañana veremos qué es lo que pasa. Fundamentalmente con la reunión que tenemos a la mañana, estamos citados para las 9:30 de la mañana en Festram. Y a partir de allí, bueno, plantearemos el tema del paro y posiblemente movilización, y por supuesto, movilización también. Veremos cómo se dan los hechos. Cuando ustedes hablan de movilización, yo me imagino corte de ruta. Ya me lo estoy imaginando. Bueno, será, yo sé con la estrategia, yo no le puedo definir, eso lo va a resolver mañana el plenario. No, eso lo definen las bases, por supuesto. No, las bases no, los representantes, no somos como ASAFE nosotros, no, acá directamente lo definimos los secretarios generales en un plenario mañana. Eso, pero las bases les puedo asegurar que están bien calientes, están muy calentitas. Sí, por supuesto. No. ¿Qué le dice? Un paro de 48, no, vamos por tiempo indeterminado, determinando que tiene la base. Sí, sí. De esta manera, vamos por tiempo indeterminado. Por eso. Veremos qué es lo que pasa mañana y nos reencontraremos por la tarde. Esperemos encontrarnos por la tarde. Pienso que vamos a estar de vuelta. Quedamos así. Bueno, lo mejor para usted. Buenas tardes. ¿Cómo está el tiempo así? Cuénteme. Acá está totalmente nublado. Veo... Pero acá también quiso garuar. Está totalmente... Garúa acá. Tipo 12 grados. 2:30 del mediodía, cayó un chaparroncito y sol. Y de golpe se nubló todo. Así estamos en Galvez. Atrevido ese chaparrón. No, acá entre las 6 y las 20 horas aparentemente tenemos lluvia. Pero no sabemos, la verdad, si se va a cumplir. Mañana miércoles sí, durante toda la mañana. Perfecto, gracias por el trabajo realizado por hoy y nos reencontramos mañana a partir de las 17 horas. Gracias. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo, señora Secutí, con toda la información.